Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca las más maravillosas músicas de las raíces de todo el planeta y alrededores. Un programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, y que en la edición de hoy os va a ofrecer no solo música, que difícilmente suena en las ondas radiofónicas como es habitual, sino que en este caso son grabaciones absolutamente inéditas, no publicadas y realizadas en directo hace menos de un mes, si escucháis el programa en su primer pase. En octubre del 2024 en la ciudad de Manchester durante la celebración del WOMEX, esa World Music Expo, que es una feria y festival itinerante que se celebra cada año en una ciudad de Europa y que reúne a gentes de todo el mundo del universo musical de estas sonoridades y también pues a grupos que actúan durante las presentaciones, durante los conciertos. Y este es uno de ellos, con sabor auténticamente puertorriqueño, El Laberinto del Coco. formación multitudinaria fundada en el año 2017 por el percusionista y compositor Héctor Coco Várez. Durante los días en que se celebró el WOMEX en la ciudad inglesa de Manchester entre los días 23 y 27 de octubre, la música se desarrolló en diferentes escenarios y a veces había que elegir. Había conciertos simultáneamente en varios escenarios y bueno, en función de lo que más te interesaba o de lo que no habías visto todavía, a pesar de que estuviera actuando un grupo, un artista que te gustaba y te interesaba en otro sitio, pues te ibas moviendo de un sitio a otro. Y recuerdo que yo iba camino de este concierto, me crucé con unos compañeros y amigos que iban en otra dirección y me decían, hay 65 personas en el escenario. Bueno, no es para tanto, era una broma un poco exagerada. Son 15 los componentes de este grupo de Laberinto del Coco que hacían esta apología de la bámbula. Es decir, de esas rítmicas y esas percusiones tradicionales de la bomba puertorriqueña. Pues bien, como digo, todo el programa de hoy va a estar dedicado a esas músicas inéditas e inencontrables porque no estaban publicadas en ningún sitio, pero las puedes escuchar aquí en Mundofonías, en la ceremonia de clausura del WOMEX, en la cual quienes hacemos Mundofonías tenemos algo que ver porque se entregó, entre otras cosas, el reconocimiento a los mejores sellos según la iniciativa de la Transglobal World Music Chart, que como sabéis parte de este programa Mundofonías y de nuestros compañeros de World Music Central, en conjunción con las listas de la World Music Charts Europe. Pues como digo, en esa ceremonia de clausura se entregó el premio al mejor artista, a ese enorme talento, a esa gran figura de la música brasileña como es Hermeto Pascoal, que no pudo acudir en persona, mandó un saludo grabado por problemas de salud, pero allí se presentó su grupo y dio un excelente concierto. We'll be right back. Es un honor, un placer. ¡Viva el metro! Bueno, disfrutamos de lo lindo con el grupo de Hermeto Pascual, aunque sin Hermeto Pascual, como digo, en esa ceremonia de clausura del Womex 2024 en la ciudad inglesa de Manchester. Esta música sonó en directo concretamente el día 27 de octubre de este 2024. También pudimos ver en este Womex a un grupo que ya disfrutamos en sus presentaciones en directo algunas semanas antes en el Festival Agavesc de Montpellier, al cual tuve el gusto de acudir. En el mes de septiembre hablamos del grupo Sarap, con una mezcolanza de sonidos arábigos, de experimentación, de radicalidad sonora muy atractiva, como demostraron también delante del público de Womex. Yeah! Con esta contundencia y enorme buen hacer, descargó el grupo Sarap desde Francia con la cantante franco-siria Clémence Arcand y un buen número de instrumentistas, como veis, de lo más curtido, atractivo y experimental. Seguimos escuchando estas músicas inéditas grabadas en los conciertos que pudimos disfrutar durante el Womex de la ciudad de Manchester, como el anterior del grupo Sarap, que tuvo lugar el día 24 de octubre, o el siguiente, con este proyecto nacido en el circuito musical de Londres, pero con artistas principalmente de procedencia afro-occidental, como por ejemplo el percusionista, el djembista Yahael Onono, que es el director de este grupo, formado en el año 2019, Bali Maya Project. Así sonaban en directo hace escasas semanas en el Womex de Manchester. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Olhos, não é letrinha aos molhos, são pecados de alquimia. Não lhe deites muitos olhos, não é letrinha aos molhos, são pecados de alquimia. A minha saia tem manha, é uma raposa escarlate. Tem cuidado que ela estranha, se desconfiar arranha, pode até ser que te mate. Tem cuidado que ela estranha, se desconfiar arranha, pode até ser que te mate. A minha saia é sublime, bordeia eu o meu gosto. E se vesti-la for crime, meu corpo não se redime, só para te dar o desgosto. E se vesti-la for crime, meu corpo não se redime. só para te dar o desgosto. Vou sair com a minha saia, que ninguém me faça frente. Seja vestida ou cambraia, não tenho medo que caia na boca de toda a gente. Seja vestida ou cambraia, não tenho medo que caia na boca de toda a gente. Esta saia é uma espada. Esta saia é uma oração. Comprida, curta ou rodada. Esta saia é uma espada. Esta saia é uma oração. Continuáis en Mundofonías después de escuchar al Balimaya Project. Entre Londres y el África Occidental, con elementos de afrobeat, de jazz, la música de la cora de Ansumana Suso y el djembe del mencionado Yahael Onono, el líder del grupo, pues después de escucharles nos hemos ido con este fado que nos traía Cristina Clara, una de las representantes portuguesas que pudimos disfrutar en directo en ese Womex de Manchester a finales del mes de octubre del 2024. Una artista curativa, porque tanto cura los cuerpos como las almas, ya que su carrera fadista comenzó mientras ella trabajaba en un hospital por el día y por la noche cantaba en las casas de fado de Lisboa. El mismo día 24 de octubre en el que actuaba en Manchester esta artista, Cristina Clara, también lo hacía el grupo Mitsune, grupo ubicado en Alemania pero compuesto principalmente por artistas japoneses, que nos ofrecieron un intrigante e interesante concierto basado en la sonoridad de las percusiones y también de ese instrumento de cuerda, el shamisen. Un concierto muy teatralizado de un grupo que también incorpora un miembro de origen griego, el percusionista Petros Tsekos, junto con Daigo Nakai, Shiomi Kawaguchi y Yuka Snell, quienes conforman este proyecto Mitsune que nos ofrecía en directo en Manchester, en estas grabaciones inéditas, su música de esta manera. Dede. Thank you. Arranque! Tocuixó, tocuixó! Tocuixó, tocuixó! Soran, soran! Tocuixó, tocuixó! Tocuixó, tocuixó! Saran, soran! Soran, soran! Era la música de Mitsune, este combinado que se inspira en las tradiciones de la música japonesa, especialmente para ese instrumento de cuerda, el shamisen y las percusiones, y la desarrolla de esta manera con mucha experimentación y mucha teatralidad, como decimos, en su puesta en escena. Dieron un excelente concierto también en este Womex de Manchester del pasado mes de octubre del 2024. Seguimos con más grabaciones inéditas. Agradecemos a la organización de Womex que las haya puesto a disposición de este programa para poderlas compartir con nuestros queridos oyentes por todo el planeta. Continuamos con una artista británica, la pianista Amy Lawrenson, nacida en las muy norteñas Islas Shetland. Si veis el mapa de Gran Bretaña, tenéis que subir incluso un poquito más al norte para encontrar las Islas Shetland, que son parte de Escocia, y es de donde procede esta artista Amy Lawrenson, que traslada todas las influencias de las músicas de su tierra a ese instrumento, el piano, como comprobamos en esta grabación realizada en directo durante el Womex de Manchester. Pues ahí teníamos el arte musical de la pianista escocesa Amy Lawrenson, tal y como sonaba en esta grabación inédita realizada en el Womex de Manchester de octubre del 2024. Y bueno, pues nos vamos a tener que ir ya despidiendo. Tenemos un montón de grabaciones más de estos conciertos, pero no da más tiempo en lo que es un programa de Mundofonías de escuchar más y escucharlas a gusto, las piezas completas, como nos gusta hacer. Así que dejaremos unas cuantas para una segunda entrega y yo no sé incluso si dará para más. Y nos vamos a quedar con un trío que viene desde Canadá llamado ET. No como ET el extraterrestre, sino como ET, es decir, verano en francés, solo que en siglas E. con acento, T. E. con acento también. Que bueno, quiere decir por un lado verano y también responde a las siglas de los nombres de sus componentes. Elizabeth Giroux en el violonchelo, Elizabeth Mocan en el violín y también haciendo zapateado, y Thierry Clouet en guitarra y bouzouki. Combinando estos instrumentos con sus voces, nos comparten su visión de las músicas del Canadá francófono, de la música de Quebec y de las tierras acadianas. Pues bien, con ET despedimos esta edición de Mundofonías, compuesta enteramente de grabaciones absolutamente inéditas, inencontrables, no publicadas y realizadas en directo durante la celebración del Womex en Manchester entre los pasados días 23 y 27 de octubre del 2024. Mundofonías es el programa que os presentamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo divulgan por toda la galaxia. Ya sabéis que nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestra web mundofonías.com y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta la próxima edición. Salud. Thank you. Thank you very much.